Reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, ayuda a controlar el peso, la obesidad también, a prevenir la diabetes. Así es que tú, Francisco, que por ahí estás en ese camino, tienes que realizar deporte, actividad física. Y así es, todos hacemos deporte, actividad física todos los días, incluso caminando, corriendo. Cuando de repente dicen, no, por ahí hay un choro, y todos corren, ¿no? Ya estamos realizando actividad física. Y eso se viene dando desde la época del incanato, ¿no? Recordemos a nuestros chasquis, que ellos de esa manera probaban su agilidad, su habilidad. Y como todos tenemos conocimiento, la actividad física, el deporte, es muy importante la comunicación. Así es, muy importante la comunicación. Así es, involucra lo que es la actividad física, el rendimiento, la velocidad, la agilidad, la destreza, la resistencia, incluso, claro, así es, la flexibilidad. Entonces, cada 8 de octubre se celebra el Día de Educación Física a todos los estudiantes. Me ha dado mucho gusto que en estos días que he estado en esta casa de estudios, el Victorino Elorgo de Cochea Sullana, he encontrado a varias de mis estudiantes que cuando yo iba a diferentes instituciones educativas a hacer mis prácticas, allí estudiando, ¿no? Y me he quedado sorprendida y a la vez me ha dado mucho gusto. Así es, entonces es una buena opción la carrera de Educación Física. Recuerden, todos debemos practicar actividad física, ya que es buena para nuestra salud, evita padecer riesgo de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, controla la obesidad, el peso, así es. Entonces, todos a practicar educación física. Sí, en el Victorino Loro Cochea, unas actividades de gincana, competencia entre ellos, lo que es atletismo, así es. Y también la educación física no tan solo es el deporte en sí, también involucra otras actividades como son fútbol, vóley, maratón, atletismo, juego de bala, entre otros, ¿no? Entonces, así es. Todos, entonces, un bonito, feliz día a mis compañeros, a mis profesores, a la casa de estudios, que soy egresada del Instituto de Educación Superior Pedagógico, hermano Victorino Elorrio y Cochea Sullana, muy agradecida por haber formado una gran profesional en el día de hoy. Entonces, muchas gracias, Francisco. Feliz día a todos los profesores de Educación Física y estudiantes. Bien, gracias a ti, Lili.